¿Qué onda todes? Qué bueno que sigan conectades en este maratón de conocimientos fancineros aquí en Notas y Clips. Hola, hola, amigues. Oigan, si les gusta recortar revistas y mancharse las manos de tinta, este episodio les va a encantar. Pero antes, lo primero es lo primero. Recuerden que este programa es una producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. Y no olvidemos que toda la investigación y los datos que vamos a compartir son chamba de Argel Camacho. Y lo más chido, todo este material tiene licencia Creative Commons Zero. Así que es libre. Úsenlo para sus tareas, sus tesis o sus propios fanzines. Ahora sí, Dani, agárrate porque vamos a entrarle a un tema visualmente sabroso. Vamos a analizar la sección Fanzines as Graphic Objects, los fanzines como objetos gráficos, del libro de Teal Triggs. A ver, Alex, yo tengo una duda existencial. ¿Por qué los fanzines casi siempre se ven, pues así, ya sabes, medio chuecos, recortados, caóticos? Es porque no saben diseñar. ¡Para nada! Y justo ese es el argumento central de Triggs. Ella habla de la ontología de la producción. Fíjate, en una revista normal como Vogue o Time, hay jerarquías. Tienes al editor, al escritor, al diseñador y al impresor. Cada quien hace una cosa. Sí, es una cadenita. Uno escribe y otro le pone los dibujitos. ¡Exacto! Pero en el fanzine, le creadore lo hace todo. Es escritor, diseñador e impresor al mismo tiempo. Triggs dice que esta unificación permite una libertad experimental absoluta. O sea, nadie te dice, oye, ese color no combina o esa letra está muy fea. Justo. Triggs tiene una frase buenísima. El fanzine looks the way it does. Se ve como se ve, precisamente porque el productor es el autor y el diseñador a la vez. No siguen las reglas del buen diseño ni se autocensuran por los anunciantes. Es diseño sin correa. Me late. Y aquí es donde se pone académico el asunto. Para legitimar esto, Triggs cita a un teórico llamado Michael Rock y su ensayo El diseñador como autor. Ella dice que el fanzine debe verse como un texto en sí mismo. ¿Cómo que el dibujo es texto? Significa que el diseño no es solo decoración. La tipografía, las formas, el contraste, no son solo para que se vea bonito. Son dispositivos narrativos. A ver si te entiendo. Si yo escribo una palabra con letras recortadas de periódico que parecen nota de rescate, eso ya me está contando una historia de miedo o de urgencia, ¿no? Exactamente. No solo importa qué dices, sino cómo lo dices visualmente. Es una relación simbiótica. Imagen y texto trabajan juntos para moldear lo que piensas. Oye, y hablándole a recortar, Triggs habla mucho del bricolaje, ¿verdad? Sí, esa es la metodología clave. El bricolaje y el furtivismo cultural, o poaching. Furtivismo. Suena que nos vamos a robar algo. Pues un poco sí. Se trata de apropiarse de imágenes de los medios masivos, fotos de periódicos, anuncios, y recontextualizarlos con el collage. Triggs dice que esto genera una urgencia de resistencia. Claro, cuando usas la fotocopiadora, el alto contraste, las letras mecanografiadas, se siente inmediato, como que tenías que decirlo ya. Esa es la política de la forma. Triggs se apoya en Walter Benjamin para decirnos que la estética del fanzine, esa estética lo-fi o de baja fidelidad, es una postura política. Se opone visualmente a la pulcritud del capitalismo. Es la mugre contra el brillo. El fanzine es rasposo y la revista comercial es lícita. ¡Ándale! ¡Qué buena analogía! Y hay otro punto importante, la tensión entre lo efímero y el archivo. Los fanzines están hechos para desaparecer. Papel barato, pocas copias. Pues sí, no están hechos para estar en un museo en una vitrina de cristal. Aunque ahora están en el archivo de Aguascalientes. Pero originalmente, su forma opera en contra del fetichismo del arte elevado. No son para guardarse, son para rolarse hasta que se deshagan. Y para cerrar, Alex, ¿qué onda con el estilo? Porque siento que cada fanzine tiene su propia personalidad. Triggs dice que el estilo opera en dos niveles. Uno, resistencia simbólica, decirle que no a la cultura dominante. Y dos, diferenciación local, decir, este soy yo y así hacemos las cosas en mi barrio. Y eso invita a que los demás le entren, ¿no? ¡Claro! El fanzine te grita, tú también puedes hacer esto. Cierra el ciclo de consumo pasivo. El rector ve esas páginas recortadas y dice, no necesito ser experto, yo también puedo ser productor. Pues qué inspirador. La neta es que la falta de profesionalismo no es un error, es una estrategia de autenticidad. Así que ya saben, amigues, que no les dé miedo que les quede chueco. Eso es lo que le da el alma. Eso. Muchas gracias por escucharnos en Notas y Clips. Recuerden, producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes, investigación de Argel Camacho, licencia CC0. A recortar y a pegar. Nos vemos. Bye.